Gimnasia, el cual tendremos nota mañana en esto que es Uno contra Uno Radio, y Salta Básquet San Martín quedan un único duelo para el jueves, que justamente lo llevarán a cabo Bahía Básquet y San Lorenzo, dos equipos que luego serán parte del partido inaugural, y por eso ahora vamos a estar hablando con Cepo Ginobili. ¿Cómo estás, Cepo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes cómo están después de sacarse encima un duro hispano y estar pensando ya en San Lorenzo mañana? No, bien, descansando un poco, porque bueno, fue una serie intensa, de muchos viajes, de partidos consecutivos. Así que bueno, contento por no tanto por el funcionamiento del equipo, pero bueno, estamos en competencia y eso, bueno, aliviana un poco las cosas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles serían las principales armas que va a presentar Bahía para ganarle a este San Lorenzo, que es el gran candidato de todos y el equipo que viene invicto? Digamos, la idea de Bahía Básquet va a ser siempre la misma. Nosotros no vamos a cambiar la forma de jugar por el rival, eso lo tenemos claro. Lo único que tenemos claro es que obviamente tu equipo como San Lorenzo, donde tiene un gran potencial individual y equipista, es tratar de bajar al máximo los errores, subir un poco el grado de intensidad de juego, tanto defensiva como ofensiva, y tratar de jugar ese partido que, no quiero decirle perfecto, pero ese partido muy bueno que nos permite estar en partido durante los 40 y tener posibilidades de ganar. Cepo, por momentos Hispano complicó bastante a Bahía. ¿Por dónde crees que deban pasar las claves a modificar para lo que va a ser este partido, estos próximos partidos con San Lorenzo, para no cometer esos mismos errores? No, más la concentración, respetar más nuestra idea de juego. Nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de tener 11 jugadores para jugar y bueno, la idea es mantener una rotación continua y así poder mantener la intensidad durante más cantidad de tiempo, y bueno, es lo que no estamos haciendo. Por ahí jugamos a un ritmo que a nosotros nos conviene tanto, donde por ahí cuidamos un poco el cuerpo, donde por ahí en momentos del partido perdemos ese ritmo que nosotros nos hace mejor equipo. Y bueno, tenemos que estar convencidos de eso y seguir intentando. La idea de tener un equipo largo es de que haya rotaciones continuas y sobre todo de llevar al otro equipo a jugar al ritmo que nosotros queremos jugar. A comparación de la temporada pasada, sufrieron bajas importantes, como una de ellas la de Redivo. ¿Cómo ves el equipo que se pudo arreglar a pesar de esta baja con un Máximo Fierer como estandarte? La verdad que estoy muy contento con el equipo. Me parece que es un equipo que tiene muchísimo potencial, que todavía bueno no hemos llegado a nuestro nivel de juego, pero que estamos trabajando para eso. Pero somos un equipo largo, con los puestos bien cubiertos. Ahora con el regreso de Juan Pablo creo que son un equipo mucho más equilibrado todavía. Y que tenemos una muy buena noticia para ustedes, tenemos, ¿no?, perímetro, tenemos jugadores importantes en la base. Me parece que somos un equipo compacto, sólido y que puede ser protagonista. Y es una muy buena noticia, decía, ¿no?, la vuelta de Juan Pablo. Sí, muy buena, muy buena. La verdad que se siente bien, está contento, está confiado. Obviamente que su nivel de juego le va a llevar un tiempo encontrarlo, pero la verdad que lo veo muy muy sólido, con muchas ganas y sobre todo mucho más tranquilo a la hora de jugar, ¿no? Antes por ahí quería hacer muchas cosas en poco tiempo y terminaba cometiendo muchos errores, y ahora es como que está más maduro y que entiende su momento en el juego y que todo lleva tiempo. Bueno, ¿y cómo toma Bahía esta convocatoria una vez más de Fileru para la selección, en este caso para lo que serán las ventanas? Para nosotros siempre es una alegría, ¿no?, de ver a un chico estar en la selección mayor después de estar hace casi 4 temporadas con nosotros y ver el día a día, su desarrollo. Y la verdad que es el día de hoy que ya no nos va a sorprender más. Me parece que Maxi tiene futuro de selección durante varios años. Y bueno, la verdad que nos llena de alegría y de orgullo por él, porque sé cómo disfruta de esto, sé que le encanta estar en la selección, sé que le encanta entrenar con los mejores, así que la verdad que me pone muy contento por él, ¿no?, porque ha cumplido objetivos muy altos en muy poco tiempo también. Cepo, una de las complicaciones que tuvieron ustedes en lo que va a este Super 20 es el ganar de visitante, solo pudieron ganar un partido. Ahora se viene San Lorenzo, que quizás llegan a tener 2 partidos como visitante. ¿Crees que se pueda llegar a revertir esto frente al invicto de del Super 20? Hay que, para ser un equipo sólido y lo que queremos nosotros ser protagonista, tenemos que ganar de visitante, eso no quedan dudas. Pero no hablo del resultado, me parece que no hemos jugado como nosotros queremos de visitante, entonces eso ya es un problema, ¿no? Porque eso nos aleja mucho más del resultado final. Nosotros tenemos que insistir, no solamente tratar de hacer nuestro juego en casa, sino hacerlo afuera, y tenemos que mostrar un poquito más carácter, no para pegar un full fuerte ni nada de eso, sino tener el carácter necesario como para imponer tu juego fuera de casa. Entonces, me parece que para eso tenemos que estar mucho más convencidos, mucho más duros, y mucho más estricto con lo que nosotros queremos, y eso parte más que nada de que el jugador esté convencido, ¿no? Porque son ellos los que actúan, nosotros proponemos esa idea, creemos que están convencidos de hacerlo, pero ahora tenemos que hacerlo dentro del campo de juego, no solamente de la boca para afuera. Bueno, ¿y cómo estás viendo este Super 20 en cuanto al nivel de tus extranjeros? Los brasileños Gerson Santos, Daniel Bordignon, los uruguayos Parodi Iglesias y el venezolano Materán. La verdad que el rendimiento individual por ahí podría ser mejor, pero lo bueno es que entendieron cómo queremos trabajar, para qué trabajamos y la idea que tenemos para jugar. Y eso, tener el compromiso de ellos, es un paso importantísimo. Después, obviamente, la parte individual van a ir mejorando durante la competencia. Bueno, yo pienso, bueno, de Anthony, que bueno, ya se ha garantizado para nosotros, ya sabe lo que queremos, lo mismo que Parodi. Gonzalo, estas últimas dos semanas ha mejorado mucho, entiende más a lo que nosotros apuntamos. Y Gerson, bueno, viene de un año largo sin jugar y le va a costar encontrar su ritmo de competencia, pero es un jugador que le da minutos de descanso de calidad a Anthony, que es lo que no teníamos los años anteriores. Y hablando Y bueno, José Materán está en pleno desarrollo, es un jugador que vino para nosotros a tener de otra manera, a perfeccionar su juego, y por el rendimiento, por las ganas de entrenar, por las ganas de mejorar, se ha quedado con nosotros, pero es un jugador que quizás es la segunda temporada que está con nosotros y ha mejorado muchísimo desde el primer día que llegó. Y ya hablando Dani Bordignon es lo mismo, la misma situación de Gerson, la misma situación que Juan Pablo, está con nosotros, por ahí no es el único jugador que no está con nosotros a largo plazo, es un préstamo. Y bueno, vino a jugar después de estar casi dos años lesionado, entonces le va a llevar un tiempo encontrar su confianza en el cuerpo, encontrar su ritmo de competencia, pero está entrenando mucho individualmente, está entrenando mucho con el equipo y seguramente dará una ayuda mucho mayor con el correr de la fecha. Y ya hablando de la competencia en sí, ¿qué te parece este formato de competencia, ya que hubo varios partidos disputados y además el nivel de juego que se vio en este Super 20? Y es raro, porque todos hablaban al inicio de este torneo que va a ser una prueba para formar parte, que era como iba a ser una pretemporada larga, y ya hay varios entrenadores que quedaron al margen, ¿no? Entonces no es tan poco importante. Todos los jugadores, todos los equipos, cuando entran a competir, no importa la competencia que sean, juegan a ganar, y los equipos también. Y si el equipo no funciona, aparecen problemas. Entonces, me parece que la importancia del torneo ya está establecido. Para todos. Y el nivel de juego, bueno, como todo en inicio de pretemporadas, hay equipos más sólidos, hay equipos sorpresas, hay equipos que todavía no mostraron su potencial, pero bueno, vuelvo a repetir, van 10 partidos de competencia, es muy poco, y creo que los equipos que se prepararon para estar arriba van a estar arriba y van a encontrar su nivel de juego con el tiempo, ¿no? Después obviamente la ventaja la tiene San Lorenzo, porque más allá de cambiar de entrenador, la estructura es la misma, el nivel de juego es el mismo y la idea de juego es la misma también. Entonces van a tener un poco más de ventaja sobre el resto del equipo. La última, ¿coincidís con Pepe que han formado el equipo más competitivo de esta parte en Bahía Básquet? Por lo menos de que estoy yo, seguro. No estuve en la parte donde jugó Pepe y Spiel juntos, no sé qué clase de equipo era en ese momento. Pero el día de hoy sí, es el equipo más competitivo. Por ahí Lucio lo que hacía de diferente era que el equipo circulaba en torno de él y él como que se adueñaba de la parte ofensiva y no estaba tan equilibrada como la tenemos ahora. Pero en cuanto a jugadores a plantel largo, seguramente este es el equipo con más potencial que tenemos. Esperemos poder desarrollar el nivel de juego que hemos obtenido con otros equipos también. Sepo, te agradecemos por el tiempo y nos estaremos viendo el fin de semana, sábado y domingo finalmente. Sí, estaremos por ahí, así que bueno, ojalá que el partido de mañana sea bueno para todos, sea un buen show, un espectáculo, y sobre todo que se dé un buen partido, porque hay muchísimos buenos jugadores en la cancha. Gracias por tu tiempo, un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, Santi, ya estamos cerca de despedirnos. Repasamos que hoy...